sorbito de champán. Emociones y sensaciones para esta amiga. No se preocupe si no se acuerda de mi nombre. Eso es lo de menos. Aquí lo importante es pasar un buen rato, tranquilos, con las músicas que forman parte de la banda sonora de su vida, de la de que tiene usted al lado, o de la mía incluso. A veces coincidimos en los gustos, ¿eh? A través de Facebook, ya saben, búsquennos. A la carta en Canal Sur Radio es lo que deben teclear en su ordenador exactamente. O bien por teléfono, llamada gratuita 900-844-643. Tenemos un par de mensajes pendientes de Facebook con Jesús Bulnes y José de Sevilla, que utiliza el Facebook de una amiga para ponerse en contacto con nosotros después. Estaremos con esa historia. Oyentes, ustedes, que tienen mucha paciencia con nosotros. Hola, buenas noches. Hola. Soy Emilia, de Málaga, y me gustaría escuchar de Alejandro Fernández, Tantita Pena, o otra que canta con el Diego Cigala, que me gusta mucho Alejandro Fernández, porque es maravilloso. Bueno, buenas noches. A ver si puede ser prontito. Bien, fue imposible. ¿Qué sucedió? Day 2, llama de nuevo. Buenas noches, mire, soy Emilia de Málaga. Y ya hace dos o tres días que dije que pusieran Alejandro Fernández en una canción que tiene muy bonita que se llama Tantita Pena. Sí, señor. Pues tiene otra bonita de él. La guste de bien. No ponerla muy tarde porque si no, no la voy a escuchar. Me voy a quedar toda la noche levantada. Bueno, gracias. Bien, pues no puedo ser tampoco. Vamos a hacer, hacemos lo que podemos. No le quepa duda. Y la paciencia se va a agotar. Hola, buenas noches. Ya llevo... Sí. ¿Venga? Unas pocas de noche pidiendo que me pongan una canción, si podéis, por favor, de Alejandro Fernández, que canta Tantita Pena, que está preciosa esa canción, está preciosa. Eso es para ver a Alejandro Fernández, eso es un encanto de hombre. De manera que si lo vierais os gustaría mucho, yo no sé si ustedes lo habréis visto. Y ha venido aquí a Málaga, ha venido dos veces. Le estamos esperando de que venga otra vez. Ya vendrá, ya vendrá. Canta maravillosamente bien. Buenas noches y gracias por todo. Bueno, pues hasta ahí llegó el río, así que vamos precisamente con la música de Alejandro Fernández. Hemos tardado un poco más también porque no encontrábamos la canción, pero ya la tenemos en nuestro poder. Esa maravillosa, sí que es cierto, Tantita Pena, aquí en Canal Sur Radio en A la Carta. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Llevas en la boca tuya todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Corazones te harán feliz. Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a verte llorar. Así, así, así por la misma pena y voy a verte llorar sin tantita pena. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti, sin amor. Lloro noches completitas, así, así, así, sin amor. Lloro noches completitas, noches sin ti. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Sí, que lo hace bien Alejandro Fernández desde hace muchísimo tiempo. Eso ya a estas alturas absolutamente nadie lo duda. A la carta en Canal Sur Radio, nada de penas. Aquí vamos a pasar un rato estupendo, suceda lo que suceda, sin sufrir a crédito en ningún caso. Y disfrutando de la compañía de nuestros productores, que además son productores musicales y oyentes de Canal Sur Radio en estas noches. A través de Facebook, Jesús Bulnes dice: buenas noches, hoy he estado todo el día con una canción metida en la cabeza al escucharla, a tararearla a una persona desayunando, y creo recordar que se llamaba Sinceridad de Ricardo, de Richard Cochante. Es antigua, pero sin duda son las canciones originales de las cuales hoy en día suelen cargarse al cantarlas los nuevos cantantes, que no ofrecen nada nuevo y viven del que bien cantó. Bromas aparte, os estaré como no escuchando por los casquitos, o quién sabe, en la azoteíta con la radio baja, que se está algo más fresquito. Dale caña, jurado, no te preocupes, Jesús. Bueno, mira, esa por sinceridad no he encontrado por el momento nada, yo seguiré haciéndolo. Pero ¿qué te parece si disfrutamos de otra de las canciones de Richard Cochante que es absolutamente famosa? Esta es una de las más conocidas. Desde Italia, una estrella que interpretó también sus canciones en otros idiomas como el francés, que como el italiano, están hechos expresamente para hablar de amor, o incluso el nuestro en español. El Canal Sur Radio para llegar a las 12:30, Bella sin alma. Y ahora siéntate en este silla. Esta vez escúchame sin interrumpirme. Hace tanto tiempo que quiero decírtelo. Vivir contigo que sea inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte, ni en el futuro, en tu trampa, también he caído. El amante próximo tiene mi sitio. Pobre diablo, qué pena me da cuando te haga el amor, te pedirá más y más. Se lo darás porque lo haces así, como disimulas, se te hace cómodo. Y ahora sé quién eres y no sufro más. Y sin nada los talentos italianos de la música y aquí han sonado buena parte de ellos. Bella sin alma, Richard Cocciante. Ya saben cómo se llama este programa. Programa que termina, que concluye este viernes. El canal Sur Radio ya les tendrá preparada alguna sorpresa, se lo aseguro, para el próximo mes de agosto. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Las grandes sensaciones, las pequeñas también, las grandes y pequeñas historias que forman parte de nuestras vidas reflejadas en las canciones que nos traen recuerdos. Buenos en todo caso, ¿eh? No puede haber ni un recuerdo malo en este tiempo hasta las 2 de la madrugada. Pero por cierto, este programa que escuchan a la carta en Canal Sur Radio va a continuar la próxima temporada, sí señor. En septiembre vamos a estar juntos incluso más tiempo porque comenzaremos la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo a las 12 y hasta las 4 en punto de la madrugada. Así que ustedes queremos que sigan siendo nuestros productores durante toda la próxima temporada. Pues mi canción que me ha marcado la vida de Malú, que es esta, Blanco y Negro. Hasta luego. Malú, que también tiene una voz prodigiosa. Sé que sobraron motivos. Malú y su música. Contigo porque me mata. Blanco y Negro. Y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos. Te amo con fuerza, te odio momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos. Me quieres siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. No daría. es la música de Malú desde la capital de España. ¿Quién no recuerda esta joya? When a Man Loves a Woman, que en su versión original, precisamente esta, hemos escuchado más de una vez. Sonido impecable de Percy Sledge, perdido a través del tiempo. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He'll change the world for a good thing he's found. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Jesús, de aquí de Algeciras, ¿eh? Mira, me gustaría que me pusiera el tema de Jay Brown, Cuando un hombre ama a una mujer. Es una balada, ¿eh? Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues mira, no sabía yo que James Brown había interpretado esa canción. Ha hecho tantas, y ha hecho tantas barbaridades este hombre. La de Percy Sledge ya hemos dicho que la hemos escuchado. Seguimos buscando. No obstante, te propongo disfrutar también de ese clásico, pero en la versión que hizo Michael Bolton desde New Haven, en Connecticut, hace ya algunos años. Son las mejores canciones de la historia, producidas por nuestros oyentes en Canal Sur Radio en A la Carta, que ya saben, continuará en antena a partir del mes de septiembre. El primer fin de semana estaremos viernes al sábado, sábado al domingo, a partir de la medianoche. Michael Bolton con este número uno, que fue el tema probablemente más importante de Percy Sledge, número uno en los Estados Unidos, como digo, exactamente en 1966. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En 18 minutos la una, Manolo Vicente volverá con las noticias del día. El italiano y el francés, canciones, letras hechas para hablar de amor. Son dos idiomas absolutamente perfectos para ello. Canal Sur Radio. Oh, c'est bon. Love say it in fact. Bonsoir, José Antonio. Bonsoir. Je suis René. Je voudrais écouter No llores por mi Argentina por Paloma San Basilio. Buenas noches. Buenas noches, querida amiga. ¿Esta es la versión que usted quiere escuchar? Canción inmortal. Tiene su historia, refleja buena parte de ella. Paloma San Basilio, una voz poderosísima española también. Actriz, una mujer bellísima, muy atractiva. Entregada a la música aún, a pesar de todos los años que han transcurrido, y a su familia. No llores por mí, Argentina. ¿Qué más podré decir? para convenceros de mi verdad. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ver cómo lloran. For Me Argentina, la canción probablemente más conocida del musical Evita, creado en 1978 por Andrew Lloyd Webber, la música y las letras de Tim Rice. Maravillosa canción, desde luego, sí señor. Representa precisamente un emotivo discurso de Evita en el balcón de la Casa Rosada frente a las masas de descamisados tras ganar Perón las elecciones presidenciales de 1946, convirtiéndose en la primera dama de Argentina. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, soy Charo y me gustaría escuchar la canción de Miguel Ríos, No Estás Sola. Gracias. Gracias a ti por llamarnos, por estar atenta, por compartir con nosotros la madrugada, por compartir con nosotros canciones tan maravillosas como esta que suena muy bien. Ven a radio madrugada, si estás sola en la ciudad. Miguel Ríos. Sin moverte de tu habitación. Te aseguro que no estás sola. Conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la mañana seguro, seguro, seguro que no estás sola. La radio, ¿qué es comunicación y de qué forma? La radio, ¿cómo se escucha, cómo se siente? Y verdad que cómo acompaña, ¿eh?, por las noches. Estoy disfrutando, no se pueden imaginar, en directo, muy cerca de su piel, casi casi piel con piel, incluso mucho más profundamente. 7 minutos para llegar a la 1 exactamente. Aprovechando el tiempo porque tenemos muchísimas llamadas pendientes. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches, amigo mío. Felicidades por el programa. Tienes muy buena música. Gracias. Quiero que me pongas, por favor, si puede ser, una de Bob Dylan, que era un buen cantautor, que se llama Blowing on the Wind. A ver si pudiera ser. Se la dedico a mi cuñado Paco. Beca, buenas noches. Buenas noches, hombre, pero nada, Paco, ahí tienes la cancioncilla de Bob Dylan, de tu cuñado. Y yo no tengo mérito ninguno, si la música la eligen los oyentes. El trovador de Minnesota. Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La respuesta está soplando en el viento. The answer is blowing in the wind. Duluth, Minnesota. Una gran estrella. Robert Allen Zimmerman, el nombre auténtico de uno de los grandes trovadores. Le llaman el poeta del rock y saltó a la fama en la década de los 60 gracias a temas como Like a Rolling Stone o este Blowing in the Wind. Hola, buen Antonio. Mira, soy Monte de Huelva. Hola, Monte. Hacía tiempo que ya no te llamaba. Vale, pero bueno, te llamo para que me ponga una canción de los tres sudamericanos. Ajá. Muchos recuerdos y besos para todos. Adiós. Besazo gordo, amiga. Bueno, pues vamos con ello porque quedan un poquito, 3 minutos, ¿eh? Algo menos para llegar a la 1 de la madrugada a Cartagena. ¿Te parece bien? Los tres sudamericanos. Canal Sur Radio, esto es A la Carta, hasta las 2. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te di Cartagenera, luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, tu boca como guayaba madura, tus ojos en mi recuerdo perduran. Cartagenera. mi recuerdo perdura. De la madrugada. Noticias. La agencia Moody's ha amenazado con una posible rebaja de la máxima calificación que otorga a las deudas soberanas de Alemania, Holanda y Luxemburgo. Se verían estos países afectados por la creciente incertidumbre en el viejo continente por el alcance de la crisis de deuda y los cada vez mayores temores a una posible salida de Grecia y a que países como España o Italia terminen necesitando un rescate. Ante este aviso de Moody's, el gobierno alemán alega que no tiene en cuenta la solidez económica de su país e intenta de esta manera restar virtualidad a esa amenaza de la agencia de calificación norteamericana. El Congreso de los Diputados debate hoy el techo de gasto de los presupuestos del Estado para 2013 que el gobierno fijó el pasado viernes en menos de 127.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 9% con respecto a este año. Además, se va a debatir el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones para el periodo 2013-2015. El gobierno prevé que la economía continúe en recesión el año próximo con un retroceso de medio punto porcentual. A pesar de estas pobres perspectivas y de las dificultades financieras por las que atraviesa España con la prima de riesgo en 632 puntos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha negado un posible rescate a nuestro país. A ver, lo que estamos viendo en estos momentos, lo que estamos viviendo en los últimos días es una situación enorme, de enorme incertidumbre, de enorme volatilidad en los mercados, que está llevando a planteamientos irracionales. Ahí el rompeolas de esta incertidumbre sobre el futuro del euro es sin duda en estos momentos España, pero no solamente está afectando a España, está afectando al conjunto de la moneda única, como saben ustedes. Medio millar de personas han recibido a los restos mortales del opositor cubano Osvaldo Payá en La Habana, donde ha comenzado su velatorio antes de ser enterrado mañana. Ante el féretro de Payá se han congregado familiares y amigos, así como los principales representantes de la disidencia interna de la isla y varios diplomáticos. En el accidente de tráfico en el que falleció el disidente cubano resultó herido el dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, quien ha sido ya dado de alta. Las organizaciones agrarias se reúnen hoy con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para plantearle la necesidad de desarrollar la ley de calidad agroalimentaria con la que frenar las prácticas abusivas de las grandes distribuidoras. Los productores se quejan de que las empresas de distribución imponen precios por debajo de los costes con prácticas como la venta a pérdidas. El secretario general de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, considera que son prácticas prohibidas, aunque se siguen realizando. Bueno, y son prácticas que en teoría están prohibidas por la ley. Pero ahora mismo las normas o las leyes que regulan esto tienen tal ambigüedad que se hace prácticamente imposible demostrar este tipo de actuaciones abusivas que ya se practican a diario En deporte, la selección española de baloncesto se enfrenta esta noche en Barcelona a Estados Unidos en un nuevo partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos con brumas matinales en el litoral, vientos moderados en el Mediterráneo y el Estrecho y temperaturas sin cambios. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Y es de la radio oficial de sus bandas sonoras, cada madrugada hasta las 2. Ya saben cómo se llama este programa. A la carta. La información que volverá aquí a Canal Sur Radio en 57 minutos con Manuel Vicente. Tres sudamericanos concluyendo la hora previa con Cartagena. Ahora vamos a ir directamente a Internet, vamos a Facebook. Esa es una de las opciones para conectar con el programa. Francisco Roldán Puerto dice: hola Juan Antonio, hacéis un magnífico programa, eso ustedes los oyentes. Quisiera que pusieras una canción cualquiera, la que más te guste. Se la dedico a quien como ustedes y yo estamos trabajando de noche. Muchas gracias. Me he acordado de esta, no sé si te va a gustar. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Probablemente esta sea una de las versiones más elegantes, más eficaces, más respetuosas con el original y más bonitas que jamás se hayan interpretado en torno a ese clásico de Desayuno con Diamantes. Barbra Streisand, Moon River. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way too. Francisco. No sé si es José Francisco, Juan Francisco Roldán. ¿Te ha gustado? Yo creo que sí, ¿no? Es bellísima. De Desayuno con Diamantes, película del 61 dirigida por Blake Edwards, ambientada en una idealizada ciudad de Nueva York de inicios de los 60. Audrey Hepburn, George Pepper y Mickey Rooney, además de Patricia Neal protagonizando esta película de aquellos tiempos. Todo acollo perlita, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, pero solo un poco, no te preocupes. Vamos a continuar adelante con el Facebook dentro de un momentito, pero antes tenemos que ocuparnos de más llamadas de ese número gratuito que conoce muy bien, que es el 900-844-643. Hola, me llamo Inmaculada, llamo desde Sevilla. Quisiera que le pusieras la canción de Rocío Jurado, la que fuera. Muchas felicidades por el programa y estoy a la orilla del mar. Adiós. ¡Qué buen sitio! No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, que de aquí a unos días... Dios mío, ¿dónde estaré yo? Rocío Jurado, ese torrente de voz increíble que suena, yo no sé si todas las noches, pero le falta poco, ¿eh? Es con Serrat y con tantos otros artistas nacionales los que más se escuchan en estas noches de verano en Andalucía. Soy Ana, de Bailén, el pueblo de la famosa batalla de 1808. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Me gustaría que me pusiera una cualquiera de Rocío Jurado. Cualquiera de ella es bonita. Cuando tú salgas al escenario, no salgas nunca a acabar con nadie. Sal a hacer lo que tú sabes hacer lo mejor que puedas. Nos estamos queriendo, y yo lo sé y tú lo sabes, pero no nos atrevemos. Esto lo sabe hasta el aire, pero ese paso primero no se atreve a darlo nadie. Entre los dos corre un río que no sabemos cruzarlo. Como si fuéramos niños. Y el agua sigue bajando, pena de tiempo perdido, pena de ya no abrazarnos. Los dos estamos queriendo, los dos estamos soñando con perdernos en un beso. Sabes que muero por verte, sé que lo estás deseando, pero seguimos callados porque nos falta el valor. Nos estamos queriendo, y yo lo sé y tú lo sabes, pero no nos atrevemos. Esto lo sabe hasta el aire, pero ese paso primero no se atreve a darlo nadie. Entre los dos corre un río que no sabemos cruzarlo. Como si fuéramos niños. Y el agua sigue bajando, pena de tiempo perdido, pena de ya no abrazarnos. Los dos estamos queriendo, los dos estamos soñando con perdernos en un beso. Sabes que muero. Pero seguimos callados porque nos falta el valor. maravillosa mujer, impresionante artista y una gran persona. La perdimos, pero el legado es impresionante y la huella que ha dejado en tanta gente es absolutamente imposible de borrar. Rocío Jurado y su música. Canal Sur Radio, dos vías de comunicación directa con nuestro programa. 900-844-643, llamada gratuita. Acabamos esta semana. Canal Sur Radio tendrá alguna sorpresa que otra para las noches del verano el próximo mes de agosto. Pero no sé si será buena o mala noticia. Este programa va a continuar con ustedes el primer fin de semana de septiembre. En adelante, los sábados y los domingos, es decir, la noche del viernes al sábado y la del sábado al domingo a partir de las 12. Y además abriendo aún más el abanico, aún más nuestro tiempo para ustedes. Desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Otra vía de comunicación a través de Facebook. Teresa María Tejedor nos decía: me alegro mucho de que el programa continúe y se alargue, pero ¿cuándo nos vamos a dormir? Un abrazo, Juan Antonio, un abrazo fortísimo y un besazo enorme para Teresa María, que es un encanto, que lo sé yo. Vicky Fuentes, también conectada a Internet, decía: buenas noches a todos, a todas. Malas y buenas noticias esta noche sobre la carta. Juan Antonio, disfruta de las vacaciones. Si pasas por Granada, tienes unas cañas pagadas. Y a partir de septiembre hasta las 4. ¿Y yo cuándo duermo? Bueno, feliz por la continuidad del programa para celebrarlo. ¿Qué tal escuchar The Girl from Ipanema de Frank Sinatra? Abrazo a todos, a todas, y lo dicho, disfruten del merecido descanso. Me parece muy bien, Vicky. Maravillosa elección, ¿eh? Una canción maravillosa, preciosa. Teresa María Tejedor nos pedía una de Carly Simon hace algunos días. Estamos en deuda con ella. No tenemos exactamente esa, pero sí otra que es maravillosa y que con el paso de los años se ha convertido en un clásico. Carly Simon, You Are So Vain. 1:15 en Andalucía. Esta es una pequeña parte cada noche de la mejor música de la historia. Canal Sur Radio, a la carta. You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had self-govert, and all the girls dreamed that. Carly Simon, una canción para Teresa María Tejedor, una bellísima sevillana que nos escribe. Hombre, desde Sevilla, claro. No en Sevilla capital, muy, muy cerquita, digo yo, me imagino. Carly Simon, desde Brooklyn, Nueva York, la segunda vez que estamos en esa ciudad, en ese lugar. Antes lo hacíamos con Barbara John Streisand, y ahora con ella. Y Also Bane, una canción deliciosa, sí señor. Tenemos más mensajes. Uno, por cierto, que acaba de llegar hace 17 minutos de Teresa María, dice que hoy, día 24 de julio, es el día de las Cristinas. Así que felicidades para todas. Otro mensaje es de Alicia López. Dice, buenas noches, qué buena noticia acabo de oír. Felicidades, que siga la carta. Olé, olé, olé y olé. Sí, señor. Yo seguiré por aquí, en la sombra, como es mi costumbre. Besos a todo el equipo. Aunque algún día de estos os llamaré para que con Milla Málaga hagáis un montaje que me encanta. Nos gusta que paséis un buen rato con nosotros. Vamos a retornar inmediatamente a nuestro contestador automático de llamada gratuita. Vamos a ello. Lo conocen perfectamente. Me llamo Ramón, que quiero escuchar una canción de Víctor y Diego, que no me sé el nombre de la canción, pero que decía algo así como: y estudiar secretariado inglés, aunque mamá prefiere los grandes almacenes. Pues, mi querido amigo, hemos removido Roma con Santiago. He intentado buscar con esas pistas esa canción. Y al final me he quedado con otro de los éxitos, al no encontrar el anterior, el que usted quería, que también lo fue aquí en España hace algunos años y que se llama Decídete. Víctor y Diego, Canal Sur Radio a la carta, que continuamos en septiembre, los fines de semana. Niña mía, mi noche es de metal, fría y oscura y sin final. No tengo nada, solo hasta la amistad, me sobran ganas de empezar. Es poca cosa la que puedo ofrecer algún amanecer. Decídete con Víctor y Diego hace un momentito, 1 y 24, aprovechando el tiempo. Hay muchas llamadas que no hemos podido complacer todavía, que tienen algunos días. No desesperen, amigos míos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Pepe Romero, de Granada, otra vez. Estoy escuchando a Morente y estoy escuchando también al Cigala. Me ha venido a la memoria y al recuerdo que de El Cabrero, que aparte de ser flamenco, tiene versiones más populares. Me gustaría que me pusiera Luz de Luna. Si no puede ser esa, del último disco que ha sacado, que creo que se llama Que no calle el cantor, o algo así, que no... Algo del cantor, creo que es. Pero vamos, si me pone Luz de Luna, mejor, ¿eh? Entonces, muchas gracias, ¿eh? Nada, aquí por llamarlos, hombre. Lo intentaremos a ver si es posible. Vamos a ver, mi querida amiga, ayer esa canción que tú pedías sonó en su momento, ¿eh? Me llamo Miriam, me llamo desde Algeciras. Me gustaría saber si podéis poner Un ramito de violetas de Cecilia. Muchas gracias. Sí, cariño mío, sí, se puso ayer. Dentro de unos días la repetiremos, ¿vale? Si no, en esta semana, porque ya quedan pocos programas, ya para septiembre. Buenas noches. Me llamo Isabel y llamo desde La Contraviesa. Quisiera escuchar Cuando te encuentres sola, de Gaucho 4. Si es posible. Muchas gracias. Gaucho 4 parece el nombre de un barco. No he encontrado nada semejante a eso. Hay que afinar un poco más en esa solicitud. Bueno, venga, vamos a por más músicas enseguida. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Ya saben cuál es el teléfono de nuestro contestador, 900-844-643. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Mire, que soy Mari de la línea, que me tienes abandonada, ¿eh? Ya te tengo pedido un montón de coplas, pero yo lo comprendo que tenéis muchísimos oyentes, y claro, es normal. Yo ya he pedido muchas, me la habéis puesto. Pero me gustaría ver si pudieras ponerme Creo en Dios de Elsa Baeza. Vale, muchísimas gracias y un besito y enhorabuena por el programa. Adiós. Madre mía, cuántos años hacía que yo no escuchaba esta canción de la misa campesina. El Credo de Elsa Baeza. Aquí lo conseguimos, si no todo, casi todo, en Canal Sur Radio. A la carta, quedan 34 minutos. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.

Bueno, nuestro amigo nos llamaba de nuevo. Juan Antonio. Dime. Juan Antonio. ¿Qué pasa ahí? Yo soy Ismael, el mismo que llamó antes desde Cádiz, la frontera. Correcto. Que me se olvidó dedicar esta canción de Más Morro a mi hija Nereita, que es muy guapa y hace tiempo que no la veo. Ajá. ¿Eh? A ver si la puedo poner que ella la escuche. La he llamado para que escuche esta canción. Hasta luego. ¿Luca? Eso. Hola, hombre, espero que te haya complacido, ¿no? La canción esta que hemos escogido, que es una auténtica maravilla. Facebook activo y el teléfono también. Ambos caminos que se dirigen directamente a nuestro programa, el corazón del 900844643. Hola, buenas noches. Soy José Romero, de Granada. Oye, felicitarte, estoy enganchado, llevo 2 semanitas escuchándote. Mira, qué bien. Es un programa estupendo. Hacía tiempo que no escuchaba yo programas como el tuyo. Creo que estás al mismo nivel que los grandes comentaristas que tenemos en España, como son José María Íñigo y José Ramón Pardo. Tú también te llamas José Antonio. Juan Antonio. Pardo, José Antonio Jurado. No sé si es que el nombre compuesto de José tiene algo que ver con la música, pero está al mismo nivel de ellos. Felicitarte por tu programa y a ver si puedes ponerme a José Feliciano, 2 cruces. Hace tiempo que no la escucho. Venga, sigue así. Y en septiembre te espero. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, amigo mío. Bueno, pues aquí tienes esa revisión de 2 cruces. José Feliciano es el latino que desde los Estados Unidos ha logrado seducir al mundo con sus canciones. Con su manera de readaptar grandes obras al fenómeno latino que también conoce desde que era muy pequeño. En 25 minutos a las 2 de la madrugada, a la carta Canal Sur Radio. Recuerden, volvemos en septiembre, la nueva temporada. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor bajo la noche callada. Nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, ay, que vivamos separados. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido. Dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido. Por 2 amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías, hoy yo voy a recordar y me parece mentira. Y todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido. Por 2 amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido. Por 2 amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, ay, que son el tuyo y el Don José Feliz tiene una canción que yo creo que ha trascendido modas, arrebatos y que conocen varias generaciones, de una u otra forma. Seguimos en Canal Sur Radio. Mi nombre es Francisco Manuel Federico, sí, de Carataunas, Granada. Uh-huh. Y quiero escuchar Sol y Nieve de Los Unidos. Gracias. Bueno, estamos en ello, ¿eh? No es una canción fácil, no es una petición fácil. Nos cuesta a veces encontrar esos temas. Tenemos más llamadas que vamos a atender inmediatamente. Llamadas que ya saben, pueden hacernos a través del Facebook o a través de nuestro contestador de comunicación gratuita con el programa. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Me llamo Teres y llamo desde Algeciras. Hola, Teres. Porque es que he llamado dos veces y no me oigo. Lo pongo todos los días a escucharlo y no. Vaya. Digo, a ver si tengo más suerte, ¿sabes? Vamos a ver. Me gustaría escuchar una canción que es muy bonita, de Isabel Pantoja. Me gusta a morir. Muchas gracias, Juan Antonio, gracias. Felicidades por el programa. Bueno, a ver si te escuchas esta noche. O te has escuchado esta noche. Si estás por ahí, disfruta de ella. De nadie. Con esa fuerza, con ese carácter que tiene Isabel desde hace muchos años. Isabel Pantoja en Canal Sur Radio. A la carta en Andalucía, que volvemos en septiembre. Desde las 12, del viernes al sábado y del sábado al domingo, aquí mismo, sin ir más lejos. ¿De quién es el color y la nube y la estrella? De nadie. ¿Y el amor sin timón cuando caracolea? De nadie. ¿De quién es el azul alumbrando mareas? De nadie. Y esa barca de vela perdida en el mar, de nadie. De nadie. De nadie. Te fuiste y no vuelvo nunca a ser de nadie. Del viento, del aire, de la brisa del mar que al pasar va adorando mi carne. Acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. ¿Quién es el quejido del eco de un cante? De nadie. ¿Y el caballo de espuma que trota en los mares? De nadie. ¿De quién es el aroma de los azares? De nadie. ¿Y el olor del rocío del amanecer? De nadie, de nadie. Te fuiste y no vuelvo nunca a ser de nadie. Del viento, del aire, de la brisa del mar que al pasar va dorando mi carne. Acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó que mi amor suyo era. Mira qué pena, porque aquel marinero creyó

al amanecer o algo así. Muchas gracias, soy Estela. Estela, gracias a ti siempre por llamarnos. A ti y a todos los oyentes que trabajan codo con codo con Canal Sur Radio cada madrugada, coproduciendo musicalmente el programa. La mañana, Albano. La aurora su sol va pintando al mundo cubierto de azul. Despierto y es otra mañana, alegre lo mismo que tú. Hay un ruiseñor que me canta y un carro se oye gemir, y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú por la mañana, tú reflejas en mi mirar. Si tú no estás, es todo noche. Estupenda canción, La Mañana, La Aurora, Albano. Una canción que él grabó en torno al 69, quizá 1970. Hola, buenas noches. Ante todo, felicidades por el programa porque es maravilloso, vamos. Además, ahora quiero ver si me podéis poner la canción de Todo Tiene Su Fin, de Triana, creo que es. Es que el otro día la pedí, pero me equivoqué, creo, en ello. ¿Vale? Gracias. Buenas Aquí noches. Tenemos buenas noches. Tenemos un olfato tremendo. Hemos escuchado a La Meda, hemos escuchado a Triana, hemos escuchado a tanta gente que hacen tantas canciones, sean propias o no, o sean versiones. En cuanto a Todo Tiene Su Fin, la que creo que no habíamos escuchado aún es la del barrio. Música de José Luis Figuereo Franco, que nació hace varios años al éxito y de qué manera, llenando teatros, conciertos y estadios por doquier, por todas partes. Esta es su música. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di. recordar comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza que como el viento al humo te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Que me da igual, a mí ya nada me importa, todo tiene su música desde Cádiz de José Luis Figuereo Franco. Aquí en Canal Sur Radio estamos aprovechando, apurando al máximo los últimos instantes del programa de hoy. Algunos oyentes siguen dejando sus mensajes en el contestador y se están despidiendo. Se todavía quedan programas, ¿eh? El último será la próxima noche del jueves al viernes, ¿eh? De acuerdo, a partir de las 12. Y después nos tomamos un descansito en agosto y volvemos el primer fin de semana de septiembre. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Poquito tiempo ya. Buenas noches, me llamo José Luis. Le hablo desde Palma del Río y os felicito por el magnífico programa que tenéis en Canal Sur Radio, de A la Carta. Me gusta mucho, entre otros, José Luis Perales, y me gustaría hacer posible que pusieses la canción Un velero llamado Libertad. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros por ayudarnos a hacer, a confeccionar el programa cada semana. Yo me despido. Tenemos 2 minutos escasos para José Luis Perales, que además ha vuelto a la música y a los escenarios con un tremendo éxito. Había mucha gente que deseaba, que lo añoraba y que vuelva a disfrutar con sus canciones. Hasta mañana. Buenas noches. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas.